Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Analizábamos ayer cómo la situación del mundo actual había crecido en la urbanización, en el aceleramiento de la economía, en el proceso de socialización, cada vez somos más interdependientes, la economía se acelera más, la gente se amontona más en ciudades donde tiene mejores servicios, cómo esto había influido inmensamente en nuestras familias. Y entonces nos había traído un montón de cosas buenas, favorables, como una mayor libertad entre las personas, un mayor crecimiento psicológico entre los esposos, el respeto a la dignidad de la mujer, se había propagado la paternidad responsable, la preocupación por la educación de los hijos, también las relaciones de mutua necesidad que tienen las familias de relacionarse para ayudarse, sea en catequesis familiar, sea en los actos de las escuelas, sea en la actividad del club, también la responsabilidad de la familia en la construcción de una sociedad más justa. Esto ya se ha despertado, ya toda familia sabe que no puede dejar a la deriva su futuro, sino que tiene que unirse con otras familias para construir una sociedad justa, no ser explotada, manoseada por ignorantes o por gente prepotente. Así también la Iglesia cambió su actitud en la familia, cambió su actitud en la Iglesia. En la Iglesia es el centro, hoy día la familia es el centro de la vida de la Iglesia, de la liturgia, de las asociaciones religiosas, de la catequesis, de Cáritas, en realidad depende de las familias. Esto es lo favorable, a pesar de las dificultades que mencionábamos, pero este cambio también ha traído muchos desórdenes, muchos problemas. Por ejemplo, han disminuido los matrimonios por la presión económica, por el cambio de mentalidad. Hoy los matrimonios cada vez se achican más y se aceptan, por ejemplo, las relaciones prematrimoniales. También se multiplican las uniones ocasionales. Estamos de paso, bueno, ya que estamos de paso, no nos casamos, pero por un tiempo nos relacionamos. También aparecen muy comunes, muy frecuentes, las chicas que se convierten, y chicas grandes también a veces, que se convierten en madres solteras, que se les pone después muy difícil en educar a sus hijos, en sostenerlos, en darles contención psicológica. Algunas realmente son mujeres atletas que pueden llevar bien a sus hijos, que los educan, pero no es lo normal. También se encuentran muchos niños abandonados por la falta de desarrollo de la familia, de oportunidades, por la falta de preparación, porque aparecieron circunstancialmente, fueron engendrados no intencionalmente, no se prepararon, no hubo padres preparados para engendrar al hijo y después recibirlo al hijo y acompañarlo. También hemos llegado a cosas más graves, no solo la disminución de los matrimonios, sino también las uniones homosexuales, o sea, la destrucción, la profanación total del matrimonio. Estos son algunos de los problemas que nos ha traído el cambio social, al romper la vieja familia patriarcal, donde estaba jerarquizada, estructurada la función de cada uno. Bueno, en este desparramo puede pasar cualquier cosa, porque no hay contención familiar. Se han disminuido los matrimonios. Le cuesta psicológicamente al muchacho, a la chica que se quieren casar, le cuesta pegar el salto y decir, vengo a casarme para siempre. El otro problema que ha traído este cambio social para la familia es la disgregación. La familia se separa por el divorcio, que cada vez es más aceptado, inclusive no hay un matrimonio previo, cuando mucho hay un contrato que se firma delante del registro de personas. Entonces cada vez es más aceptado y legalizado, pero no acá solamente en Río Colorado, en la Argentina, en el mundo la disgregación familiar es tremenda, sea por el abandono del hogar, que lo comienza habitualmente el padre, el papá, el marido, y, o sea por algún otro motivo, pero la familia ha perdido la consistencia, la unidad. Quizás antes las mamás eran muy sacrificadas, renunciaban a muchas cosas por salvar el hogar, y quizás los papás, había padres muy santos, pero era otra sociedad, una sociedad sin urbanización, sin explosión económica, sin socialización, donde tiene más fuerza. La última película, uno ve cuando bautiza a los chicos los nombres a veces que llevan los chicos del último artista, la última artista, es un signo de inmadurez que tienen algunas mamás, algunos papás o algunos, el entorno de la familia, que termina llamando al chico con un nombre que está de moda por 8 días, porque el personaje último de la película o el dama de los sueños que aparece en algún culebrón de la telenovela se llama así. Hay una disgregación familiar, hay una disminución de matrimonios, hay por otro lado toda una moda nueva de acentuar la búsqueda egoísta del placer, del confort, del sexo como fines en sí mismo, y esto es favorecido por la publicidad de la sociedad de consumo. O sea que esta sociedad de consumo, esta socialización, esta industrialización, esta producción inmensa de bienes, de riquezas, esto ha despertado en el corazón de muchos muchachos, de muchas chicas, la búsqueda del confort, la búsqueda del bienestar, la búsqueda del placer, y dentro del placer, lógicamente, es importante el sexo. Y entonces la publicidad que nos bombardea permanentemente, hay que ver ahora para este 20 de junio que se acerca, que es el Día del Padre, veo en los grandes medios de comunicación, en los diarios, páginas y páginas ofreciendo cosas, consumo para hacer feliz al papá. En realidad, a estos medios no le importa mucho el papá, lo que le importa es vender. Es que Coto, que alguno de los otros grandes supermercados puedan vender abundantemente, bajan los precios, invitan porque necesitan vender. Entonces, el amor de la familia ha sido desplazado y en su lugar se ha puesto una búsqueda egoísta de bienestar, de venta, de compra, de enriquecimiento. También tendríamos que nombrar, dentro de estos problemas que tiene la familia de hoy, que tiene que superar la familia de hoy, son los problemas económicos, el desempleo, por ejemplo, 47% en la Argentina está semiempleado o desempleado, hablan del 22-23% de desempleo total y otro tanto más de subdesempleo, y los otros que están empleados y se los considera empleados con 320 pesos, 370, los docentes, los empleados comunes, es una barbaridad, los consideran empleados pero realmente no pueden vivir ni morir con ese sueldo. Entonces los problemas económicos del desempleo, de los salarios insuficientes, la falta de viviendas adecuadas, piensen ustedes cómo los planes de vivienda en Río Colorado se fueron achicando. Si ustedes comienzan, por ejemplo, por el grupo de las casas de la cooperativa del Hornero y van a parar a las últimas casitas que están haciendo entre Barrio Unión y Villamite, van a ver qué diferencia que hay. Por lo menos es algo, la gente por lo menos recibe algo, puede pagar en cuotas algo, pero ¿dónde fue a parar el Estado? ¿Dónde fue a parar el dinero de miles y miles de viviendas que tenían que ser refinanciadas desde el Banco Hipotecario Nacional? ¿Qué manera de gastar dinero de gusto y no arreglar los problemas económicos, los problemas de la vivienda, que son esenciales para vivir en familia? Falta de viviendas adecuadas, carencias alimentarias y de vestido. Todo esto son problemas que plantea el cambio social, disminución de matrimonios, disgregación familiar, acentuación del placer egoísta, problemas económicos, sobre todo el desempleo, y hay muchos más, ¿eh? Hay mayores dificultades, por ejemplo, para educar a los hijos y transmitirles los valores morales, por el deterioro de la vida familiar y por la presión del ambiente y de los medios de comunicación. ¿Qué valores, por ejemplo, se le enseña a la sociedad actual a nuestros chicos? El gran valor es no discriminar, pero no discriminar es todo. No se discrimina del bien del mal, no se discrimina lo honesto de lo deshonesto, no se discrimina el que hace el esfuerzo, el que trabaja honestamente, del que no trabaja. Se ha puesto todo en la misma bolsa. No hay que discriminar las personas, pero se debe discriminar las acciones de las personas en buenas y malas, porque si no, todo vale. Ser homosexual, vivir de cualquier manera, vivir en el latrocinio, vivir sin cumplir los deberes, sin estudiar. Entonces, se ha cambiado el mundo moderno, la sociedad moderna, no ha puesto una dificultad especial para educar a nuestros chicos, porque les quitó valores morales y les pone algunos principios muy teoréticos, muy así en el aire, que a lo último no sirven en la práctica. Fíjese hasta dónde hemos llegado en esta decadencia de la familia, que el aborto es cada vez más utilizado y en casi todos los países es legalizado. Ya están buscando la manera de engendrar chicos a través de la clonación, como si fueran plantas de manzanas o fueran bichos raros, sin familia. O sea, la familia desaparece, el amor de los padres, que la tecnología es importante, bárbaro, que la medicina progresa, importantísimo, que se estudie hasta el último gen que tiene el hombre para que no tenga enfermedades, es buenísimo. Pero las dificultades en educar a los hijos, en defender la vida de los hijos por la amenaza del aborto, también todas las políticas de limitación de la natalidad impuestas sin tener en cuenta la dignidad de la persona ni el auténtico desarrollo de los pueblos. Por ejemplo, las campañas que promueven la esterilización. Ahora entre nosotros están dándole manija y manija a salud reproductiva, educación sexual y salud reproductiva. ¿Pero qué enseñan? ¿Cómo no quedar embarazado? ¿Cómo no pescarse el SIDA? Pero alguien del Estado, alguien le enseña que hay que vivir con castidad, que hay que ser honesto, que el sexo no es un divertimento, que hay que amar en serio, que hay que jugarse la vida por un ideal. ¿Alguien le enseña esto a los chicos o lo dejamos, lo estamos criando como si fueran animalitos, chanchitos de la India, conejitos, sin valores? Entonces, la política de limitación de la natalidad y la política del cuidado del SIDA y la política del no embarazo tiene que partir desde la educación, no desde la imposición de la fuerza del Estado y de gente que no tiene ninguna moralidad, ninguna ética, que no tiene un sentido, un ideal para la vida. También, por ejemplo, en la familia se ha tenido graves dificultades para cuidar a sus ancianos, de manera que tienen que depositarlos de alguna manera en un hogar, depositarlos en alguna institución, pagar si es necesario. Y otras cosas que bombardean la familia es también la influencia de la pornografía, el alcoholismo, las drogas, la prostitución, la dificultad material y moral para muchos jóvenes de construir dignamente una familia. ¿Y por qué no se casan los muchachos? Hay muchos que son valiosos, chicos y chicas extraordinarios, jóvenes que se le van pasando los años y siempre esperan poder hacer la casita, poder tener lo mínimo y no llegan, porque con los sueldos que hay, con la economía decadente que tenemos, con la ideología del bienestar, del confort, no se alcanza a formar la familia. Fíjense entonces cómo este mundo moderno nos muestra luces, cosas mucho que nos ha permitido progresar mucho más en la convivencia, en la perfección, en la educación, en el proyecto de vida, en la organización de la familia. Pero por otro lado, este crecimiento nos ha puesto tantas piedras en el camino que aparentemente hemos perdido más de lo que hemos ganado. Ojalá todo el avance tecnológico, económico, hubiera sido favorable para sostener, para construir, para perfeccionar nuestras familias.